21 de junio se hizo la promesa a la bandera. Bueno, muchos chicos, muchos colegios han venido. Intendente, un día muy importante, tanto para los chicos como para la comunidad. Sí, totalmente, un acto emotivo, un acto muy sentido y bueno, no menor el juramento de los alumnos de cuarto grado, que está toda su familia. Uno lo lleva, como lo digo recién, como algo personal. La verdad, ver las caras de los chicos y ese compromiso con la bandera, con la localidad, no es menor. Así que realmente feliz. Omar, la semana pasada en el acto de Güemes hablábamos sobre el problema del gas en el Esteban Echeverría, los alumnos hoy estaban acá, la municipalidad sacó un comunicado aclarando, bueno, todas las obras que se hicieron. ¿Querés aclarar algo más de lo que hablamos el otro día? No, me aclara no, lo que pasa es que hay gente que tiene, el tiempo de gastar hablando cosas inapropiadas que no son así, confundiendo a la localidad, pero uno está muy tranquilo de las obras que ha hecho el municipio y vos te das cuenta que después esa persona que hace una publicación queda totalmente ridícula, porque cuando uno sube una publicación con que la obra se hizo con los fondos y que el municipio puso parte de esa obra también, te da la pauta que esta persona que le sobra tiempo o quiere hacer algún tipo de daño en la personalmente o al municipio, bueno, yo creo que hoy no sabrá dónde meterse, ¿no? Porque la verdad que, sinceramente, de mal gusto. Sí, se nota, esperemos que se haya entendido. Mucha gente no vio el trabajo porque se hizo durante la pandemia. Eso también es realidad, estaba guardada la gente por cuestiones de que no había clases ni nada. El trabajo se realizó, fue documentado porque están los videos, inclusive yo también lo pude documentar. Pude hablar con Bruno Villaluz la misma vez que se estaba haciendo el ingreso del gas hasta el gabinete, tanto de la primaria como la del jardín de infantes. Así que bueno, el gas está ahí. No, totalmente, la obra se hizo, lo que nosotros, si vos te fijás en el link que subió prensa, en el segundo link, yo aclaro más allá de contento de la obra, fíjate el año 2019, que estamos solicitando a la provincia que haga la parte interna del edificio, que todavía no tenemos respuesta. Es decir, te da mucha impotencia, porque yo siempre digo, mis hijos fueron, de los dos, fueron a ese colegio de jardín hasta sexto grado. Yo sé el frío que pasan los chicos, y si hoy no fuera por el municipio que manda leña para que los chicos se calefaccionen, los chicos se mueren de frío. Vos ves que la provincia gasta millones de dólares en campaña y no puede hacer una obra de gas que es una moneda para la provincia. Pero bueno, así está este país, lamentablemente. Andrea Brate, secretaria de Gobierno y de Finanzas, vos has hecho varios presupuestos para poder hacer la obra, lo has mandado a provincia, nunca ha llegado un sí, nunca se ha aprobado y el tiempo pasa, esto fue en el 2019, ya vamos por el cuarto verano y seguimos esperando que el Ministerio de Educación se comunique. Sí, es como vos decís, Ale, el intendente ha hecho innumerables gestiones con funcionarios provinciales, a través de notas, en forma telefónica, por WhatsApp, personalmente, cuando han venido acá al municipio, incluso cuando se inauguró el CEDER, que vino la esposa del gobernador Schiaretti, la señora Vigo. Yo pude personalmente solicitarle la obra de gas para la escuela y ella se comprometió. Esto fue en enero o en diciembre del año pasado y personalmente se comprometió a ocuparse de que se activara el tema de la obra interna de gas. Y una cosa que quiero aclarar, el edificio del Esteban Echeverría es provincial, porque pertenece al gobierno de la provincia de Córdoba, porque la escuela es una escuela de la provincia. Nosotros no podemos intervenir dentro sin autorización de infraestructura de la provincia, porque no nos pertenece, no es en un edificio municipal. Todas las solicitudes que hicimos y presentamos aproximadamente 3 veces los presupuestos de toda la obra íntegra con la promesa de que se nos iba a depositar el dinero. Nosotros ofrecimos hacerlos por administración municipal porque conseguíamos mejores precios, incluso la mano de obra, el chico que la hacía, como era exalumno, nos hacía precio y bueno, aún seguimos esperando. Bueno, Omar, antes que te agarre Jorge, quería preguntarte y Andrea también, ayer se ha manchado la bandera en Jujuy porque en vez de haber festejos hubo disturbios, bueno, represión por parte de la policía, una provincia que tiene la misma bandera política que ustedes, de la UCR, Morales es un precandidato a presidente, ¿cómo lo sintieron, cómo lo vieron a este acontecimiento que pasó ayer? No, yo mal. Todo lo que sea violencia y ese tipo de agravio más a la bandera nacional, a mí me parece una total falta de respeto. Si yo creo que si todos pensamos, mira, lo que estamos hablando en el acto de recién, lo que se habló en el acto de Güemes, che, si esto queremos para nuestro país, creo que vamos mal. Pues sabés que yo estaba convencido que esta pandemia nos iba a enseñar a ser más humanos. Yo creo que no. Estas cosas que pasan, esta agresividad, esta maldad, yo no logro entender. Yo totalmente lo repudio, no estoy de acuerdo con este tipo de cosas. Se ha llevado adelante una reforma de la Constitución provincial. Ayer se ha votado esa Constitución provincial que, bueno, aparentemente es repudiada por un sector indígena y de pueblos originarios de la zona y por el sector también de los docentes y de los trabajadores que cobran por debajo de la línea de la pobreza, algo que sucede casi en casi todo el territorio nacional. Obviamente es difícil reformar una constitución. Fue difícil durante el gobierno de Menem reformar la nacional. Calculo que también debe ser muy difícil reformar una constitución provincial. Mira, Alejandro, cuando hay voluntad política se hace. Es así. Cuando hay voluntad de sacar un decreto, una resolución, una ordenanza que sea provincial, será un día para otro. Entonces yo creo que todo lo que sea mejora del bienestar, del medio ambiente, de vivir en paz, que no es menor, yo creo que es posible. Intendente, estamos en 20 de junio, pero voy a traer una frase de otra fecha patria, que es el 25 de mayo, ¿no? Que dice, el pueblo quiere saber de qué se trata. Se habla mucho de la Constitución, hay horas de descripción del enfrentamiento, del incendio, de las piedras, pero muy poco se habla en algún momento desde el punto de vista jurídico, cómo incide en el futuro de Jujuy y de sus recursos naturales esta modificación de la constitución de esa provincia. ¿Qué es lo que opina frente a que muchas veces, hablamos mucho, la gente participa, pero de repente el tema central está como esquivado, no solo por los medios, sino también por los dirigentes? Mira, Jorge, yo creo que, como lo dije recién, es un tema muy emblemático, un tema muy muy candente hoy día. Yo creo que se tiene que escuchar el pueblo, yo creo que no es menor, que cambie la constitución para bien, no para mal. Hoy las leyes cambian, pero para mal. Yo, si mal no recuerdo, que siempre luchamos, que hoy tenemos un grave problema, que es la inseguridad, de que se cambió el código de convivencia. Che, hoy a merced de los delincuentes estamos nosotros. Vos agarrás un delincuente, te está robando, va preso vos y no delincuente. Entonces, para no escaparme de tu pregunta, yo creo que la constitución y las leyes tienen que estar a favor del pueblo y saber escuchar al pueblo. ¿Usted cree que en ese hay una deuda ahí de generar realmente una información más fiel hacia el resto del país? ¿O en Jujuy se sabe bien lo que está ocurriendo? Y yo eso no lo sabría decir. Yo creo que ojalá que se sepa toda la verdad, ojalá que se sepa realmente lo que uno necesita saber. La historia de Jujuy, la historia del país, lamentablemente no la vamos a poder manejar. Pero creo que si nosotros en cada localidad vamos construyendo un poco de cultura, un poco de no constitución, o de querer una localidad más armónica y llevar la verdad, yo creo que se puede. El año pasado hablábamos que estaba por pasar el tren, acaba de pasar recién por atrás nuestro el tren de guía, falta poco para que se inaugure, recién estaba entrando a un lugar donde se están haciendo obras porque desde la estación hacia el lado del norte se están ajustando en la curva los rieles, pero bueno, le pregunté a los de Trenes Argentinos si va a haber trabajos en la estación o en el apeadero, ellos dicen que no, que por ahora el tren aquí en el pueblo no va a parar. Nosotros, recién lo estaba diciendo en un medio, de Tren Argentino, 2 años que no se llegaron más al municipio. Entonces yo la verdad no sé cómo se está manejando ellos, porque al municipio no llegó ningún tipo de notificación, ni un tipo de ordenamiento de personal, nadie. Entonces yo creo que como el tema de la estación, con el tema del apeadero, eso pertenece netamente a lo que es Tren Argentino, y si fuera así como muchos vecinos preguntan, o ustedes de la prensa, el tema de la estación, del desalojo, eso pertenece a tribunales federales, no al municipio, ¿no? Omar, Andrea, muchísimas gracias por la entrevista, los dejo con Jorge. No, bueno, por favor, gracias a ustedes. Gracias.